Yo hablo a este volumen. Aquí me fui a Sevilla, sí, bien. Vale, ¿cómo va a ser tu nombre de guerra? Eustaquio. Eustaquio, vale, Eustaquio. Vale. Bueno, pues venga. Cuando Pepe, cuando me hagas así, empiezo a hablar ya y empieza el programa ya Ya está, ya grabando. está. ¿Eh? Ah, ya estamos en el aire, ¿eh? Vale. Bueno. Buenas tardes a todos y a Buenas todas. tardes a todos. Que vamos a ver, Eustaquio, ¿tú sabes por qué los de LP plantan ajos en las rotondas? Para mejorar la Para circulación. mejorar la circulación. Vale. Hoy es jueves 4 de marzo de 2021, son las 5 y 35 y estás escuchando OVNI. Volvemos a las ondas después de una semana sin emitir. Así que recordamos que esto se emite en Radio Topo en el 101.8 de la FM o en streaming en radiotopo.org. Y recordamos también que esto es una radio libre que lleva en las ondas desde 1993 y que si queréis poneros en contacto con nosotros podéis llamarnos al 976 29 13 98 o buscarnos por las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Tinder a lo mejor algún día. O Grinder. O Grindr. Y eso, en el programa de... O Grindr, claro, es verdad, sí, aquí para todos... Vosotros buscad. Aquí hay para todos y patadas. En el programa de hoy tenemos a Pepe a los mandos de la nave, Pepe que es la hostia, y ha venido a visitarnos Eustaquio. Eustaquio. Buenas tardes, Eustaquio, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, bien, gracias. Aquí unas vistas bellísimas desde la nave. Estrellas, explosiones, supernovas y cosas así. Supernovas, interestelares y Madre mía, movidas. qué vistas. Christopher Nolan podría hacer una peli sobre esto. Una trilogía podría hacer. O O cuatrilogía. cuatrilogía, o lo sé, O una sí, bueno. logia. O la, o Una una, o una, logia podría una hacer. logia. Bueno, eso, que Eustaquio es el cantante berreante en Guiñote de Contacto. Para buscaros en Instagram era. Guiñote, hostia, no lo sé. ¿Qué ¿Cómo más? era? Arroba GDQ. Espera, que lo No, buscamos el momento. me has Creo pillado porque solo llevas que era batería. arroba GDQ Punk con Q, porque a vosotros os gusta Sí. mucho las Qs. A ver. Bueno, en YouTube es Guiñote de Contacto, todo con Q, y creo que ahí hay un link al Instagram. Ah, no, G. Hostia, no lo sé. No lo voy a decir mal Espera, porque espera, no espera, espera, me que lo acuerdo. estoy buscando en el Instagram, que, a ver. Pim, pim, pam, pam. ¿Cómo se buscaba esta mierda? A ver. Aquí. G de. Aquí. Eso Vale, es. en Instagram es GDQ-PANQ. GDQ Punk. Vale, pues era Eso más es. fácil de lo que recordaba. Es decir, que eres el berreante de la banda y ni siquiera te sabes el nombre de lista. Sí, me avergüenza un poco decirlo, pero es así. Bueno, pero eso te ganas puntos en antimodernidad. Bueno, también gano puntos en que no se nos conozca de aquí a nunca. Así que, bueno, no sé si compensa el no sabérselo todo. Bueno, que después de el álbum El 20 en Hostias que ya habías venido aquí algún día a la radio, ya habéis venido y tal. De esto estáis ahora en el local de ensayo grabando algo, o sea, ensayando, grabando algo nuevo, tal, ¿cómo va la cosa? Pues mira, ahora mismo estamos un poco paradillos, pues por temas de trabajos y tal, pero la intención es seguir ensayando. Han salido un par de temas nuevos que tenemos que empezar a ensayar. Y si todo va bien, pues creo que ya hay ideados, creo que 8 nuevos temas. Claro, de decir esto, hostia, 8 nuevos temas. Bueno, a ver, todos duran como de entre 40 y 50 segundos, Es que repetir, es que eso es lo bueno, es que los temas de punk tienen que durar siempre menos de 2 minutos. Sí, nunca sabes Joder. cuándo te vas a morir, entonces, cuanto menos, o sea, por lo menos dejarla acabada, ¿no? Nunca sabes cuándo te vas a morir, por lo menos dejarla acabada. Y nu nunca sabes cuándo vas a ir al talego y por lo tanto todos los días Claro. desayuna, come y cena a A tope, tope ponte a tope. y graba. Y graba por si acaso al Y nada, mañana por si ya acaso, no ves la luz. porque si acabas, claro, porque si acabas en comisaría. ahí no se come muy muy abundantemente. Entonces, pues eso. Vi una... Bueno, sí, en comisaría no. Vi en... El otro... Me dijo el batería, de hecho, Brizu, que vi una pintada que me gustó mucho, que no sé dónde... La debió ver por aquí cerca y era, en relación a esto que has dicho, sí. Casa, curro, casa, celda, patio, celda. Y me gustó muchísimo. Digo, mira, pues es que casi, casi igual. Desgraciadamente, bueno, están peor la gente que está en el talego, pero al final la gente que la gente que estamos fuera también, mucha gente es lo que hace es casa, curro, casa y más ahora y tal. Entonces, pues animamos a la gente que animamos, por supuesto, un abrazo desde aquí a toda la gente que está en el talego y a la gente que estamos fuera, pues eso, pues animarlos también a que no entrar al talego. A que la medida de lo posible, pues eso, pues lleven una vida sana, eso deportista es. Y... Sana emocionalmente, sana físicamente. Cumpliendo las recomendaciones de Perro Sánchez. Eso es. Y el ministro, no, que ya no es ministro. Pensaba que ibas a decir el otro, el Simón. Ah, sí, también, pero que ahora quién es, como el otro se ha presentado para lo de Cataluña. Ah, sí, la otra, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, otra socialista, no sé. Bueno, que le den por... Okay. Iba a decir una frase machista, le den por culo al PSOE, pero bueno, ya se me ha entendido. Bueno, eso. ¿Eh? ¿Carlota? Ah, Carolina. Carolina, te deseamos lo peor. Eso es. A la pandemia le deseamos lo mejor, que acabe cuanto antes, pero a ti como socialista te deseamos lo peor. Bueno. A ver si os van a... A ver si os van a intervenir la radio. Así vamos a acabar como Antoni Haselito, esta peña fugoso en el talego. Pero bueno, oye, así no se va a poder hablar de lo que... Saldremos al patio. Por lo menos nos dejan entrar cintas de guiñote de contacto, ¿no? Para escuchar ahí en el radio casete. Sí, ahí. Como no sea para rajar cuellos, porque eso no vale para otra cosa. Pero ni para escuchar. Yo no se lo recomiendo a nadie que lo escuche. Lo digo yo. He venido aquí para que lo evitéis. No escuchéis esa mierda, por favor. Hemos hablado antes de que sigáis una vida sana y eso incluye no escuchar a guiñote de contacto. Yo recomiendo una cosa para la peña que a lo mejor así le cuesta más escuchar así punk o cosas así más estridentes y tal. Recomiendo, o por ejemplo yo que me encanta el punk y tal, pero hay a veces que pues que a mí me gusta cuando me doy un paseo, pues me suele gustar salir con los cascos escuchando musiqueta y tal, y a lo mejor salgo tranquilo de casa y me apetece, antes de ponerme a escuchar punk, uh-huh. Me apetece, para ponerme en situación, escuchar algo más tranquilo, rollo rap, uh-huh. o algo así. Entonces recomendamos a la gente que antes de ponerse guiñote de contacto se ponga algo más, pues más rap, así, no te digo súper tranquilísimo, súper música clásica tranquilísima, tal, uh-huh. Pero algo más tranquilete, y luego ya se ponga que yo te contacto, y si le mola, mola, y si no, pues oye, claro, pues no se puede molar a todo el mundo. Eso es. Y eso, hoy te voy a dejar hablar más, que el primero, el segundo día que viniste, antes de subirlo me lo escuché en casa para ver que se había grabado bien, y me di cuenta de que no te dejé hablar casi nada, estuve casi todo el rato hablando ya. Así, yo estoy súper cómodo, porque cuanto menos hablo, más bebo, o sea que igual acabo un poco tocino, entonces es mejor que hables tú. Bueno, pues para empezar y al hilo de lo que hablamos antes, vamos a poner rap. Esto es del sello Premier Class, creo que es una recopilación del 98, creo que es. La canción se llama On File SOS y los que la cantan ahora no me acuerdo cómo se llaman. Dale, Pepe. De la chaleur ici c'est mucha caliente. Arrête, tu sais pas feinter. Avec ton style emprunté, je te laisse même pas le temps de finir. Je veux te chienter. J'ai plus de drip qu'il y a de touches sur un synthé. Sale chienté, foutu dans ta tête est peinté. Moi je fracasse tout à la télé, kiffe pas du tout. Christine aux craintes, n'est crainte, c'est une touche d'ironie teintée. Chaque passage au micro testé, tu sais que je veux pointer. Voici le petit noir, café très très noir. Beaucoup me détestent, préfère un T3D. Je donne plus que le quinté, dans mystique y'a quinté. Trinqué, à la mienne santé, à ma souveraineté. Dans ta main, ton esprit, mes mots.

un grupo latino, no sé dónde son, no sé exactamente de qué país son, no sé si son de Latinoamérica o son de Estados Unidos pero de procedencia latina o tal, o de Canadá, o bueno, no sé, ahora mismo no recuerdo. Está por ahí, además, igual, baja un poco, por favor, Pepe, abajo, que me parece que lo pone. Abajo, más abajo, ahí. Colombia. Son de Colombia, eso es. Pues nada, es del último disco que sacaron. Vamos a poner la última canción, Fronteras Asesinas. Bueno, estás escuchando Fertil Miseria, Fronteras Asesinas, del último disco del 2019, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Bueno, vamos acabando el programa. Pues muchas gracias, Eustaquio. Gracias, hombre. Gracias a ti por invitarme. Cada día que vienes te cambias de nombre de guerra. Sí, sí. Un día diré el mío y no sabréis cuál de todos ha sido. O un día dirás, en vez de nombre de guerra, igual un día dices el nombre de paz. No, el nombre de paz. Claro. Pues eso, que muchas gracias por escucharnos y que seguís escuchando Radio Topo en la 101.8 FM o en radiotopo.org, y os dejamos con Paella Hoy de Guiñote de Contacto. Es domingo en la tarjeta. Bermudeos de cervezas. Tengo la mejor receta para pasar el resacón. Sofríe la carne en la paella. Rehoga bien esas verduretas. Tomate, ajo, azafrán, garrofo, sal y pimentón. Un poco de calor en tu ayer. Meteréis todos a carrar. El auténtico y valenciano. Lleva conejo. Todo lo demás son cosas de hoy. El auténtico y valenciano. Lleva conejo. Cosas que no hay, Valencia. ¡Ah! Es domingo en la terreta. Bermudeos y cervezas. Tengo la mejor receta. Va a pasar el resacón. Haremos la ruta batalera. Petaremos una traca en la lucera. Si tú no está por ropa, es compañera, ¿eh? Se me ocurren más topicazos. Cuántas rotondas llevamos ya. El auténtico y Valencia. Porta Conil. Todo lo demás son cosas que hoy. El auténtico y valenciano. Lleva el conejo. Todo lo demás son cosas que hoy. El hoy no se remueve. El hoy no lleva cerdo. El hoy no se detiene. Porque siempre fue momento más.